¿Crees que eres un tipógrafo, tu genio marginal? Estás mal cuando te ríes de los apartados de la apariencia de los demás. Vas por ahí poniéndole nota a mujer que en tu vida te mirarán. Te crees el genio del humor negro y para mí solo eres un mero animal. Tengo un humor muy oscuro, a veces caigo mal. Pero no me llames nunca, come culia, va, va, va, come culia, va, va, va, come culia, va, va, va, come culia, come culia, va, va, va, come culia, va, va, va, come culia, va, va, va, come culia. Estos millennials no cachan ni una sobre música de verdad. Nunca han escuchado Faith No More, solo andan escuchando trap. El reggaetón es una basura, no es música de verdad. Yo solo escucho la radio futuro y a veces pongo la zonal. Saben mis Iron Maiden y también mis Guns. Pero no me llames nunca. Fome culia, va, va, va. Fome culia, va, va, va. Fome culia, va, va.